Vecino, vecina, no sea indiferente. No cierran las escuelas si no se sana la gente. Vecino, vecina, no sean diferente. No cierran las escuelas si no se sana la gente. ¿Sabías que el paraje El Turbio se quedó sin escuela? El transporte en lancha no está garantizado. Entonces no hay combustible, no llega la comida, no llegan los docentes. Están deshabitando el paraje, vaciándolo, y El Turbio también es lago. También es lago. Entre tanto, grandes empresas multinacionales se están queriendo quedar con todo. El agua, la tierra, el bosque, las montañas, los glaciares. Te esperamos el 4 de abril en el muelle del Agujuelo a las 10 horas. Para defender la educación pública y exigir la reapertura de la escuela del Turbio. No sea indiferente, no cierran las escuelas si no se sana la gente. Vecino, vecina, no sean diferentes, no cierran las escuelas si no se sana la gente. A redoblar, muchachos, la esperanza. En caso de lluvia nos convocamos el jueves 5 a la misma hora, 10 de la mañana. Convoca Asamblea Permanente en Defensa de la Educación Pública.